Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues. Aquí estamos arrancando con un nuevo programa de la Escuela 324, la Escuela Pública Alfonso Tórtora de Villa Los Coihues. Este programa que en este año tan particular, en este 2020, se llama La Voz que nos une a votación de los chicos y las chicas de la escuela. Les estamos dando la bienvenida, 11:12 de la mañana, si nos estás escuchando en vivo en este día jueves por la 105.5, la radio de Villa Los Coihues. Estaba terminando de acomodar aquí la silla, el lugar y también de acomodar diferentes elementos que van a tener que ver con este programa especial de las áreas especiales, porque no estoy solo aquí en el estudio, en esta nueva modalidad que hemos implementado en la radio, donde no están viniendo desgraciadamente los chicos y las chicas por cuidado como era hasta el año pasado. En este año están viniendo algunos de los y las docentes a compartir el aire, a hacer en realidad este programa. Yo estoy compartiendo el aire. Fabián, ubícate en tu lugar. Como te decía, hoy están aquí en el estudio con todos los cuidados pertinentes. Rosana Jacob, ¿está bien Rosana? Sí, ¿sí el apellido? Bien. Ah, bueno, Rosana, porque con X, Rosana. A mí me encanta que me reten cuando arranco los programas, así que soy especialista en equivocarme apellido. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo va? Bien, muy bien, buen día. Buenísimo, y está Gloria Cecetti Rossini también aquí en el estudio. ¿Cómo anda, Gloria? Bien, Fabi, buenos días. Buenos días. Hemos superado cortes de luz, diferentes tempestades para estar al aire. No con hay tormenta que nos detenga. No nos frena nadie. ¿Y qué quiere decir esto de áreas especiales? Bueno, el tema es así. En el caso del programa de hoy, Fabi, está abocado a artes plásticas, a música y a educación física respecto al primer ciclo que nos manejamos en el turno tarde. Capaz no suena muy bien decir áreas especiales, así que las vamos a nombrar por su nombre. En el caso de hoy, vamos a arrancar con educación física. Y quería, bueno, aprovecho a saludar a las familias, ¿me permitís? Saludar a toda la comunidad educativa, saludar a los nenes y a las nenas. Y bueno, tratar de compartir un poco el trabajo que estamos haciendo. Contarles que me da un montón de alegría estar hoy acá y poder contarle a través nuestro, a través de Roy y de los chicos y las chicas, un poco parte del trabajo que venimos haciendo. En este caso, bueno, desde el área de educación física, en el primer ciclo, en esta etapa virtual, que fue la verdad que un desafío enorme. Contarles que en la escuela este año, en el turno tarde en educación física, somos dos profesoras. Es la seño Virginia, que está en segundo grado y cuarto, y estoy yo en primero y tercer grado. ¿Vos te imaginás, Fabi, poder dar educación física de manera virtual? La verdad que no. Yo tampoco. Bueno, Adri Berné da clases de yoga por radio, claro. Es una precursora, es una genia, pero bueno, es la que nos tocó, la verdad que lo venimos llevando adelante desde el mes de marzo y a través de este programa es un poco mostrarles parte de lo que hemos realizado. Creo que, perdón que me meta, ¿no? Diga, pero diga. Creo que muchas de las cosas que hacemos cotidianamente nadie se hubiese imaginado que las íbamos a poder hacer. Es verdad. La verdad. Es un desafío. Sí, la verdad que sí. Bien, te quiero contar, Fabi, cómo nos vamos a organizar en la mañana de hoy, para que entendamos. Vamos a organizar la mañana en tres pequeños bloques. Sí. El primero va a ser de educación física, en el segundo va a estar el área de música y el tercer bloque va a ser de artes plásticas. Y dentro de mi bloque, el de educación física, también vamos a tener mini bloques que van a contener, digamos, lo que hemos desarrollado en este último bimestre, sobre todo. Y para arrancar, Fabián, vamos a poner música. ¿Tenés música de suspenso a mano o no? Sí. Yo acá tengo de todo. Le damos el tinte. A ver, tendría que ser algo así, por ejemplo. A ver. En este caso, romperemos un mito aquí en la radio de Villa Los Coihues. ¿Cómo ¿Cómo se llama el área, Fabián? ¿Educación física o gimnasia? No, perdón. Qué problema, ¿no? Bien. Vos siempre mencionás, los que te seguimos todos los jueves, que la profesora de educación física, Adriana Berné, es la que te aclara constantemente que, dilo tú. Educación física. Excelente. Y bueno, un poco para explicar el porqué, así todos tenemos fundamentos suficientes, le consultamos a mi compañera Virginia, ¿cuál es la diferencia entre educación física, gimnasia? Y esto fue lo que nos dijo. La educación física es el desarrollo integral de la persona a través del movimiento, teniendo en cuenta tanto lo motriz, lo social, lo afectivo y lo cognitivo. Dentro de esta hay deportes, y uno de ellos es la gimnasia, que como todo deporte tiene sus particularidades. Desarrolla determinadas capacidades, tanto condicionales como la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad, como también coordinativas, que son el ritmo, equilibrio, la orientación, etc. Por lo tanto, no hay más dudas. Nuestra área se llama educación física. Ahora voy entendiendo un poco más. Con razón me retan tanto. Claro, hay un montón de elementos a tener en cuenta cuando uno dice... Educación física. Bien, no hay duda ya. Y hablando de elementos, ya que estamos nombrando elementos, usted sabe que aquí tenemos una locutora en este programa de radio, que la locutora es la encargada de dar, yo no puedo dar el número de teléfono, porque si no la locutora después me ve por la calle y me reta. Así que, señora locutora, por favor, el número de teléfono y después contamos por qué estamos dando el número de teléfono. Hola, soy Emilia de Séptimo. 2, 9, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 0. Ahí está nuestra locutora estrella, Emilia. Le mandamos un beso enorme. Ya hemos tenido dos locutores de estrella. Bien, Joaquín, que ahora ya es un locutor que está en las grandes ligas. La rock and pop. Sí, un locutor adulto, ya anda por las secundarias haciendo locuciones. Y ahora tenemos, por suerte, Emilia, que aquí nos ha dicho 2944-784040, el número de teléfono. Vio que aquí hacemos diferentes sorteos también. Sí, Fabi, dale, contá un poquito qué vamos a sortear y yo te cuento cómo lo vamos a llevar adelante. Muy bien, bueno, en el día de hoy tenemos dos bonos de Hecho en los Coihues, de los productores y emprendedores de aquí del barrio, que nos dan cada programa dos bonos, cada uno de 300 pesos, para canjear por... un valor mayor si es que quieren comprar otro producto o gastar esos 300 pesos en alguno de los productos que se entregan vía Hecho en los Coihues, de los pequeños productores y emprendedores de aquí del barrio. O si no, tenemos también medio kilo de helado de jauja que nos da cada dos programas, cada 15 días. Así que en el día de hoy vamos a juntar los mensajes y la semana que viene los agregamos al listado. O sea, resumiendo, hoy no se sortea helado, sino que sorteamos solamente los bonos, pero los chicos pueden participar por el helado de la semana que viene. Ahí estamos, muy bien, así es la cosa. Y ya están llegando mensajes al 2944-784040. Así bien. Que, Gloria, Fabi, Roxana, el desafío va a ser difícil de hoy. Sí, yo me imagino. Vengo escuchando cada jueves, pero las preguntas de hoy son difíciles. Yo te cuento que en primer ciclo estuvimos trabajando sobre el nombre y la ubicación de articulaciones y de huesos. Y apunta para ahí la pregunta de hoy. Así que, si tienen papel, lápiz, anoten. Pregunta. ¿Cómo se llaman los huesos que se ubican entre el codo y la muñeca? ¿Cómo se llaman los huesos que se ubican entre el codo y la muñeca? Qué difícil, Gloria. A investigar, qué Fabi. Qué difícil. Voy a tener que hacer la primaria de vuelta, me parece. Ustedes me traen preguntas muy difíciles cada semana. Acá ya prendimos la computadora, estamos anotando todos los que respondan bien. Wow, ¿sabe quién contestó, no? Raudamente. A ver. La profesora de educación física. Que claro. Adri. Qué piola, fue a buscar los libros que tiene ahí guardado, por eso la sabe. Bueno, después vamos a ir a una ronda de mensajes. Cuando usted diga, jefe. Bueno, sí. ¿Le parece que larguemos ahora con una ronda de mensajes? Así ya directamente vamos teniendo ya contacto con los oyentes de Dale, esta buenísimo. Radio. Vamos a ver. Ronda de mensajes, ahí aparecido número uno. Hola, soy Mila. Les quiero contar que con el bono de hecho en los coihues que me gané en el otro programa, me compré una chocotorta riquísima y un pedacito de la torta del cumple de mi mamá. Muy bien. Ah, claro, porque nuestra señora directora de la escuela cumple años. Ay, cumple, ¿no? El 7, si no me sí, equivoco. Sí, yo no voy a decir los números, pero porque yo soy más grande. Entonces, si digo cuánto cumplió ella, estoy diciendo que cumplí más hay años que ser yo. Discreto, Fabi. Claro. Sí. Tengo un audio, a ver. Hola, Mer. Hola, Pau. Acá en mi casa, escuchando el programa de radio La Voz que nos une. Soy Margarita y les mando un beso. Qué grande, Margarita. Margarita, un beso grande. Margarita. Tengo más. Ustedes van anotando, ¿no? Sí. Ah, bueno, tengo más. Otro audio. Uy, ¿qué pasó? Se descontroló. Se descontroló. Asustó. Ah, ahí está grabando de vuelta. Se ve que... Se le escapó. Sí, tengo otro. Hola, buenos días. Vivo en Almirante Brown, Buenos Aires. Dejo un beso grande para mi sobrinito hermoso Tomás Ríos. Besos y abrazos para sus papis, dicen Cecilia y Maxi. Adiós, adiós, le mandamos nosotros también. Ya empezamos a cruzar las provincias ya. Sí. Tengo otro más. Si dicen la respuesta, no la doy. Al aire no, por favor, Fabi, no. ¿De qué lado estás? No. Bueno, Ligüe ha mandado un mensaje diciendo la respuesta. No vale fijarse en la computadora, no vale eso. Audio. Me llamo Agustina, de segundo grado. Yo quería participar del sorteo del helado. Bueno, chao, besitos. Agustina Muy de segundo. Muy bien, Agustina. Agustina de segundo grado. Tengo más. Buen día, saludo a la señor Roxana desde Crespo, República de Entre Ríos. No. Mandan saludos. Ahí qué le está mandando. Madrina. Un beso, tía Lili. Muy bien. ¿Su madrina, Roxana? Sí. Oh, qué grande. Bueno, un beso grande ahí. Besos a la madrina. Besos a todos los Jacob ahí en Crespo. ¿Cuál es la especialidad en la cocina de la madrina? ¿Tiene? No, tiene muchísimas, infinidades. Oh, bueno. Todas muy buenas. Ahora vamos a ir dando un código para mandar encomiendas desde Entre Ríos, sí, con las especialidades culinarias. Tengo si nos más... permiten con lo de comida. Tengo más audio. Hola, buenos días. Mi nombre es Florencia. Quería mandar un saludo al programa La Voz que nos une y un saludo muy especial a mi madrina y gran docente Roxana. Mirá. Que la quiero un montón y la extraño. Besos desde Mar del Plata. Mar del Plata, sí, sí, Roxana. Mar. Cruzando fronteras. Se está llevando todos los saludos, Roxana, ¿oye? Sí. Muy popular. Hola, buen día. Yo soy Hugo Lopopolo, el nono de Ciro a Guillón Lopopolo o Lopopolo. Quería mandarle un saludo y un beso y decirle que lo quiero con todo mi corazón. Un beso fuerte y gracias por esta oportunidad. Chao. Hola, Ciro, soy yo, tu primo, Simón. Te mando muchos besitos. Espero que te hayan mandado muchos mensajitos para que leas. Y bueno, te extrañamos mucho. Espero poder verte en unos muchos años. Bueno. Chau, chau. Te quiero. Wow, qué grande. Esto es lo lindo de la radio, cuando van llegando estos mensajes que sí, se van comunicando. O tengo más. Muy bueno el programa, soy Facu de Tercero. El hueso es el... ¡Epa! Quiero participar, dice Facu de Tercero. A ver, tengo otro. A ver... Hola, buenos días. Soy la tía Lolo de Buenos Aires. Soy la tía de Lauti Lescano, de segundo grado, y Nacho Lescano, de primer grado. Quería decirle que la radio está buenísima y me encanta cuando llegan los jueves para poder compartir y mandarle saluditos a los chicos. Bueno, la radio está genial, un saludo grande a los profes y bueno, a seguir adelante. Los quiero mucho, Lauti y Nacho, los amo. ¡Mua! La tía Lolo, un las clásico. Las hinchadas familiares, qué sí, lindo. Sí. A mí me gusta porque trato de imaginarme las caras de los que llaman de otros lugares. Está buenísimo. Tengo otro, creo que es el último. Hola, quiero participar del sorteo. Soy Francisco Pirato Venderski. Y un beso a Roxy, que fue mi maestra de plástica, sí, dicen. Sí, un abrazo, Fran. Ahí mandan saludos para Roxy. Viene picando en punta con 3 saludos antes de arrancar su bloque. Soy Isabel de tercer grado y quiero participar en el sorteo. Esos son Homero, Saludos para Homero, dice. Bueno. Un abrazo grande para Homero. Tengo otro, los huesos que están entre el codo y la muñeca son tic, tic, tic. Soy Gaspar, un abrazo. Gaspar de primero. Sí, ahí está. Bueno, y creo que con esta ronda ya estamos ahí con todos los mensajes. Podemos volver a la rutina de este programa. ¿Qué le parece? Bien, arrancamos entonces. Arrancamos con el primer mini bloque de educación física. Bien. En cuanto a este bloque, es un tema que en este periodo que nos tocó atravesar de tanta virtualidad y que todos tuvimos que atravesar con muchísimos cambios, sufrió bastantes complicaciones, que es nuestra postura. Entonces le consultamos a nuestros alumnos de cuarto, en este caso del cuarto del turno tarde y turno mañana, ¿qué es para ellos una buena postura? Hola, soy Francisco Pirato Venderski, ¿cómo están? Bueno, para mí que una buena postura es hombros atrás, espalda derecha sin quebrarla y listo el pollo. No, listo el pollo no, lista la postura. Chao. Hola, soy Joaquín Álvarez, voy a cuarto grado y para mí una buena postura es muy importante para la salud y tiene que ver con que el cuerpo esté en una posición adecuada, quieto o moviéndome, y que esa posición me ayude a no tener dolores ni problemas de salud. Hola, soy Mateo Ini, de cuarto grado, turno tarde, y para mí una buena postura es una pose que no te daña el cuerpo y que te hace bien y que no te lo lastima. Como por ejemplo, sentarse y tener la espalda recta, no toda curva, porque eso te lastima mucho. ¡Chao! Hola, soy Gianni. Para mí, una buena postura es estar parado bien derecho, con la espalda recta, no estar encorvado porque hace doler la espalda. Cuando estás encorvado te hace doler mucho. Pero cuando estás bien derechito, no te duele nada. ¡Chao! Una buena postura, por ejemplo, es si se te cae una cosa al piso, vas bajando, flexionando las rodillas, con la espalda derecha, la agarras y bueno, ahí tenés una buena postura. Bueno, chao. Hola a todos y todas, yo soy Filipo y para mí una buena postura es cuando la columna vertebral está recta y no encorvada, ya sea tanto hacia adelante como hacia atrás. Por ejemplo, cuando estudiamos. Es por eso que cuando uno estudia siempre tiene que hacerlo en una mesa o en escritorio y siempre apoyar la espalda sobre el respaldo. Eso es todo. ¡Chao! Hola, soy Eric. ¿Quieres disfrutar de contenido interesante y divertido? Entonces no te pierdas de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de los Coihues. Los jueves a las 11 horas, con música divertida. No te lo pierdas y quédate en casa. Qué genios, qué genias. La verdad que muy buenas las definiciones de cada uno de buena postura. ¿Qué opinan? Muy buenas, a mí me sirvió, aprendí mucho. Yo me enderecé en la silla, naturalmente. Me acomodé un poquito a medida que iban hablando sí, los chicos, ¿no? Sí, yo igual, muy importante, gracias. Bueno, ahora lo que hicimos fue, para tener un poco más de información con los chicos y chicas de tercero y cuarto grado, le enviamos unas consultas al papá de Juliano, de tercero. Él se llama Leo, es licenciado en Educación Física, con orientación a la medicina china. Él también estudió la carrera de medicina tradicional china y es nutricionista recibido en la Universidad Complutense de Madrid. Ahora lo que vamos a oír son preguntas realizadas por los chicos y las respuestas de Leo. Hola, Leo, soy Lucín Garamo. Quería saber sobre qué trabaja la medicina china. Hola, buen día, chicos y chicas. Bueno, la medicina china tiene diferentes especialidades. Una es trabajar sobre los meridianos, sobre el fluido de la energía y de la sangre que se moviliza sobre nuestro cuerpo. Tiene una especialidad que es la dietética y la nutrición. Tiene otra especialidad que es la fitoterapia, que son el trabajo con las plantas medicinales. También tiene especialidades en el ejercicio físico, en el movimiento, en la rehabilitación corporal, especialidades en diferentes signos, síntomas y distintos síndromes que se van manifestando en nuestro cuerpo, tanto físico como en el psicoemocional. También quiero preguntar si fue a China. Hola, soy Catalonso. ¿Tuviste que aprender chino para hacer medicina china? Hola, soy Nina y quiero preguntarle al papá de Juliano desde hace cuánto tiempo estudia medicina china. De momento no tuve la oportunidad de ir a China, pero es algo pendiente para poder hacer un viaje, porque esa es realmente la cuna de todo este estudio de medicina. Y con respecto si aprendí chino, tuve que aprender varias palabras en chino porque hay que movilizarse con algunos signos, síntomas que tenemos en el cuerpo y también meridianos que son como corrientes energéticas que tenemos en nuestro cuerpo y tienen denominaciones en chino, así que tuve que aprender algunas palabras en chino. ¿Y desde cuánto hace que tiempo que estudio medicina china? La carrera de medicina china acá en la Argentina, que se denomina acupuntura, son 3 años de carrera aquí, pero bueno, yo tengo la buena fortuna de tener un padre que estudió medicina y que estuvo con un maestro japonés, que es una medicina milenaria también. Tuve la oportunidad de tener varios conocimientos sobre la medicina japonesa y la medicina china, y sigo obviamente estudiando, como es una especialidad integral del cuerpo, hay que seguir todo el tiempo estudiando y actualizándose. Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Soy Kiara de Séptimo. Muy interesante, ¿eh? Muy bueno. Ahí en estas primeras preguntas abordamos sobre todo lo que los chicos y las chicas querían saber de qué era esto de la medicina china. Las preguntas que siguen ya nos vamos a ir adentrando a lo que es la postura, que es lo que veníamos trabajando. Hola, soy Aucán Zamora. Quería preguntarle a papá de Juliano qué postura nos recomienda para descansar las piernas. Gracias. Hola, respondiendo a la pregunta de Aucán, ¿qué postura se recomienda para descansar las piernas? Hay muchas, pero voy a hacer una sencilla, que es apoyar la cola contra la pared y llevar las piernas en dirección al techo, que las piernas queden apoyadas contra la pared, hacia arriba, y la cola bien apoyada. Por ahí tener un almohadoncito en la cabeza para que no moleste la cabeza, o una toalla en la espalda con las piernas arriba, y eso ayuda mucho a descansar las piernas después de un día de actividad. Hola Leo, soy Isa de tercer grado. Te quería preguntar qué ejercicios de estiramiento me recomendás antes de hacer tela y trapecio. Gracias. Bueno, es una pregunta difícil para responder aquí por este medio, entendiendo bueno, que la tela y el trapecio son actividades donde tiene que haber una buena movilidad, una buena temperatura, un buen calentamiento de las articulaciones, de los músculos, de los tendones y los ligamentos para no dañar, porque es una actividad bastante fuerte donde tiene que haber mucho control de nuestro cuerpo, de este, nuestro esquema corporal, estando en diferentes posiciones. Lo que sí te puedo decir, Isa, es que tenés que hacer movimientos de los hombros para atrás, tenés que hacer movimiento en círculo para un lado y para el otro de las muñecas, tenés que hacer movimientos también en círculos para un lado y para el otro de los tobillos, movilizar suave y despacio los movimientos de la cadera y de la cintura, moviéndolo en círculos también para un lado y para el otro. Igual, después a esta pregunta que me haces, te voy a pasar información adicional a tu teléfono. Así tenés un poco más de información de cómo tiene que ser ese calentamiento previo o antes de hacer esa actividad física tan linda. Bien, y ahora escuchándolo a Leo, me imagino que todas las nenas y los nenes están pensando en todas las propuestas que estuvimos trabajando. Y yo voy a hacer una pregunta al aire y quiero que en casa la contesten. ¿Cómo empezamos cada clase realizando qué tipo de movimientos? A ver si puedo escuchar a través de las paredes. Bien, tal cual, son movimientos articulares. Leo lo que dijo es cada articulación, moverla de manera circular. Y fíjense que sin importar qué actividad, si esté el trapecio, si uno va a hacer alguna otra actividad o algún otro deporte, necesitamos, como yo siempre digo, poner en marcha el cuerpo, ¿no? Avisarle que uno va a arrancar. Bueno, siguen un par de preguntitas más, a ver qué nos cuenta Leo. Hola, soy Enzo. Leo, ¿cuál es la postura correcta para levantar cosas del piso? Hay que acercarse al elemento que voy a levantar. Lo primero que tengo que hacer es flexionar las piernas sin que las rodillas estén pasando o superando o estando hacia adelante de los pies. Entonces vos flexionás las piernas como que estás bajando la cola, estirás los brazos siempre con la espalda recta, con las piernas bien en flexión, tomás el objeto que quieras tomar y seguís despacito. Primero estirando las piernas, seguís con tu espalda recta, ahí agarrás el elemento que hay en el suelo o en el piso y lo trasladás al lugar que quieras trasladarlo, y cuando vos vas a bajarlo nuevamente tenés que hacer lo mismo. Recuerdo, así hacemos un recordatorio. Tengo que tener las piernas en más de ancho de caderas. Ahí se hace la flexión de las piernas sin que la rodilla supere los dedos de los pies. La cola la voy llevando para atrás, flexiono las piernas, estiro los brazos con la espalda recta, agarro el elemento y ahí nuevamente me levanto para no hacer daño a la espalda. Queremos saber qué actividad daña la columna que no tenemos que hacer. Esta pregunta es para Leo. Chao. Los que dañan la columna son adquirir vicios posturales, o sea, actitudes que no ayudan a que esté bien los músculos, los ligamentos y los tendones cercanos a la columna y a toda esa área de unidad funcional, que van, bueno, obviamente a traer futuros dolores y molestias. También el paso del tiempo va a deteriorar la elasticidad, los movimientos de flexibilidad, y cada vez nos vamos a tornar un poco más rígidos si no hacemos los ejercicios y los movimientos adecuados, y vamos a ir perdiendo la movilidad de ese área, y cada vez esa rigidez va a darnos dolor y nos va a dañar la columna. El sobrepeso también es un factor sumamente destructivo para la columna y para sus articulaciones. También obviamente que hay factores genéticos, hereditarios, y que nacemos con esa situación y eso nos genera también daño en nuestra columna. También algún golpe, algún traumatismo que tuvimos en algún accidente, en una situación que hizo que se genere un daño. También los malos los malos hábitos de la vida cotidiana dañan la columna, tener mucho peso en una mochila y llevarla por mucha cantidad de tiempo en una mala posición, levantar objetos del suelo sin flexionar las rodillas, por ahí una mala posición o un mal colchón, eso también nos genera daño en la columna. Hacer mucho tiempo posturas en exceso, en diferentes torsiones, en flexiones, en hiperextensiones de la columna, prolongadas en mucho tiempo y sin tener una armonía entre la fuerza, la coordinación neuromuscular, la flexibilidad, esa elasticidad y esas amplitudes de rangos de movimiento también hacen que se dañe la columna. Hola, soy Anita Caracoche. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Yo me estoy dando cuenta que hago todo mal, todos los días hago todo mal. Desde que yo estoy anotando acá también. No, desde que me levanto hasta que me voy a dormir hago todo mal. Yo también, ahora mismo estoy tratando de acomodar la cintura. Muy bueno este informe, porque en este momento que seguimos de cuarentena y todos cambiamos nuestras vidas dinámicas por estar en la computadora un montón de horas, me parece fundamental hablar de este tema, muy interesante. Bueno, le quiero agradecer un montón a Leo por la predisposición y el tiempo que tuvo para evacuar nuestras dudas. La verdad que nos vamos con muchísima información. Por suerte lo venimos trabajando en la escuela y cómo cada nene y cada nena, a través de la observación, puede ir apuntando a los papás y a las mamás. Ponete más derecha, sentate mejor en la silla, cómo recoger los objetos del piso. Así que la verdad que fue muy linda esta entrevista. Muchas gracias a Leo. Y ahora, Fabi, como para movernos un poquito, porque estuvimos mucho tiempo sentadas, sí, se viene una canción que tiene que ver con un tema que venimos trabajando, que son las articulaciones. Así que corran el mate, corran el termo para no volcar, pónganse de pie y a bailar. Fui al mercado a comprar frutilla y una hormiguita se subió a mi rodilla y yo sacudía, sacudía, sacudía y la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía, día. Fui al mercado a comprar palmitos y una hormiguita se subió a mi hombrito y yo lo sacudía, sacudía, sacudía. Hormiguita no se iba, sacudía, sacudía, día. Fui al mercado a comprar pomelo y una hormiguita se subió a mi pelo y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita ahí seguía, sacudía, ay, sacudía. Sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita no se iba. Sacudía, sacudía, día. Ahí fui al mercado a comprar pescado y una hormiguita se subió a mi mano y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía, día. Fui al mercado a comprar de todo y una hormiguita se subió a mi codo y yo sacudía, sacudía, sacudía, pero la hormiguita allí seguía. Sacudía, sacudía, día. Y cuando volví de aquel mercado, todas las hormigas me acompañaron. Y yo sacudía, sacudía, sacudía, y las hormiguitas se divertían. Sacudía, sacudía, día, sacudía. Jala de la tiritita, tiritita, tiritita, jala de la tiritita, ya no la jales más. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11, con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Continuamos en este programa La Voz que nos une, programa dedicado en el día de hoy a las áreas especiales. Dije bien, áreas especiales, no me equivoqué, Roxana, no me equivoqué, Gloria. Está muy bien, sí, somos educación física, música y plástica, que hoy estamos mostrando acá nuestra tarea. Muy bien, ¿puedo contar una infidelidad? ¿Sí? ¿Infidelidad no? Sí. Bueno, una infidencia puede ser. Una infidencia, perdón. Una infidelidad no corresponde, la verdad. Una infidencia, ahí está. Tienes razón. Eso se llama despertarse a la madrugada, como es mi caso en el día de hoy. El bueno, corte de luz y sus estragos. Sí, sí. ¿Puedo contar una infidencia, situación que no debería contar? Cuéntela, por favor. Bueno, ayer hay un programa aquí en la radio que hay una profesora de educación física haciendo aire que dijo: las áreas especiales son las áreas que más les gustan a los chicos y a las chicas. Bien. Que me perdonen los docentes. Ahí se generó, esa es la verdadera grieta. Esa es la grieta. Entre las maestras de sección y nosotras. Ahí está la grieta. Bueno, vamos al número, a los mensajes al 2944-784040. Siguen llegando. Recordemos que hoy quienes dejan un mensaje de audio, no hagan llamadas, sino que mensaje de audio, de texto, al 2944-784040, participan de estos dos bonos de 300 pesos cada uno de los productores de aquí de Villa Los Coihues, de hecho en Los Coihues, y se anotan aparte, los anotamos para el sorteo del medio kilo de helado de jauja de la semana que viene, que ahí es un sorteo una vez cada 15 días, que en realidad era un kilo por mes, pero para que haya más posibilidades, tuviste bien, los dividimos en dos premios diferentes. Vamos a los audios. Dale. Hola, soy Mateo Ini y quiero saludar a las profes por este programa y... ¡Despertate, Mateo! ¡Chao! Qué grande, Mateo. Gracias, Mateo. Mateo está por todos lados, está en testimonio, está en el llamado, está pero ocupando el aire de la 105.5. La soy Nehuen, la respuesta es radio. ¡Nehuen! Tengo otro. Hola, quería contarles que estamos escuchándolos desde Uruguay. Acá está Aucán Zamora, que es mi sobrino. Así que les mando saludos para todos desde Uruguay. Un beso, Lucía, Flor, un beso a Aucán. Qué genios. Un beso grande allí desde Uruguay. Vamos, otro. Hola, acá hablamos Susana, Wanda y Antonella desde Brasil, Rancho Quemado. Le mandamos un saludo a todos que están escuchando, en especial al tío Johnny, a Yannick y a Enzo de la escuelita. Besos. Ay, qué lindo. Un programa latinoamericano en el día de hoy. Mensaje de Uruguay, mensaje de Brasil. Hola, soy Maray de tercer grado y quiero participar del sorteo. Saludos a las seños, dice Maray. Beso, Maray. Beso. Ah, Maray. Anote. Tengo otra. Sí, anotada. Buen día, dice. Los componentes del programa radial, La Voz que nos une. Ah, buen día a los componentes bien del programa radial, La Voz que nos une. Vos sos un componente, yo otro y ella. Sí, sí, yo soy un mini componente por mi edad. Abrazo desde Temperley, Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires, para la maestra de plástica Roxana. Sí. Felicitaciones y agradecimiento por la tarea de enseñar en la época de pandemia que estamos atravesando. Ah, su papá. Mi padre. Soy el padre de Roxy, estoy orgulloso de todos ustedes. Señor papá, esté orgulloso de su hija primero, que el día que nos conozcamos personalmente. No, un abrazo grande, no, era un chiste. Cuenta, sí, sí. Era un chiste. Tengo otro mensaje más. A ver, Temperley, mire usted, sí. Yo tenía familia allá por Temperley. Loma Verde y Temperley era mi familia, no sé, ajá, si conoce por aquellos lugares. Otro. Hola, soy Mateo Ini y quiero saludar a las profes por este programa y las quiero saludar. ¡Chao! Bueno, un abrazo grande ahí a Mateo. Y por ahora son todos, creo que... Ah, tengo otro más. Bueno, se van quedando abajo. A ver. Hola, soy Milo. Tenía una duda. ¿Vos viste estudiar gente medicina china para después hacer algo importante, no sé, como ser astronauta? Ah, qué buena pregunta. Pregunta para Leo, ahí está. Pregunta para Leo, la manda Milo. Pregunta para Leo, ahí está. Bueno, si nos escucha Leo, si no, después se la pasamos. Está buena esa, ¿está buena? ¿Eh? Sí, muy buena. Tengo otra. Bueno, Lía, la radio. Soy Cubito, de acá del barrio. Le mandamos mensaje a Cubito Disco. Cubito es un personaje nuevo. Se salió de la heladera. Gracias. Felicitaciones para Nacho y Lauti, los quiero mucho. Lauti Nacho Lescano le habla el abuelo de Buenos Aires. Los extraño. Ya nos vamos a ver muy prontito cuando termine todo esto. Los felicito a la radio por el programa que hacen. Bueno, lo bueno es que podemos ir chequeando que se escucha también, ¿no? Sí, porque sí, se escucha de fondo. De fondo. Saludos a la señora Roxana desde Suiza. No, no sé, acá dicen desde Suiza escuchamos. Bueno, que digan. Mi prima. Bueno, dígale. Que lo puse, el link lo puse en el grupo de la familia. Qué grande. Señora prima, mándenos. En suizo estás escuchando FM Los Coihue 105.5. A ver si es verdad que no sabe decir eso en suizo. Otro mensaje. Hola, soy Domi. Le quiero mandar un beso a mis abuelos de Buenos Aires que viven en Temperley. Y también un beso para mi tía Mila de Buenos Aires. Soy Tommy. Saludos ahí a Tommy. A ver, tengo otro. Los huesos son... ¡Epa, epa! ¡Epa! Quiero participar por el helado. Soy Margarita de primer grado. Bueno. Dice, anoten, anotada, Margarita. Hola, soy Iña de sexto grado y quiero participar en el sorteo del helado. Y manda un montón de besitos y besitos en una foto. Muchas gracias. Gracias. Uy, qué bajito que está este. Uy, a ver si lo puedo. Soy quien lo participó en el sorteo. Hola, soy Inicio y quien lo participó en el sorteo del helado. Bueno, Benicio. Ah, Benicio. Muy bien, Benicio. Vení, anotado, Vení, para el sorteo. Anotado, Benicio también teníamos ahí, que este celular a veces le agarra, que empieza a andar. No, fuera. Vení habla muy suave. Sí, yo tengo un oído muy desarrollado. Tengo otro. Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo, haciendo tiempito que no los podía escuchar. Les mando un beso grande y un beso grandote para Fabián, que es mi ahijado. Para reinchada, Fabián. Y todos los otros familiares que llaman. Muy bien. Besos desde Buenos Aires. Saludo ahí a la tía Aide que está escuchando el mensaje. Bueno, tengo uno más y volvemos. Dale. Hola, soy Juli de séptimo y quiero participar por el sorteo del helado. Vamos, Juli. Besos a Gloria y a Roxy. Besos, anotada, Juli. Y este es el último que ponemos por ahora, pero después pueden seguir dejando mensaje al 2944-784040. Hola, quiero participar en el sorteo. Eso es para la profe Roxy de Plástico. Ah, muy bien. Y no nos dice quién era. No dice conocí quién era. La voz. Que mande otro. Mandar tu nombre. Sí, que mande el nombre, sí. Si no por escrito, como quiera. Sí, tiene una fotito quiera. Con una salida de sol, el perfil, y termina en 79 el teléfono. Muy bien. Bueno, continuamos con este programa dedicado a áreas especiales de la Escuela 324. Te recordamos que estamos con Roxana y con Gloria en este momento, pero que también participan de este programa Virginia, Paola y Adriana. Estamos con Artes Plásticas, Educación Física y Música. En este momento arrancamos con Educación Física, primer bloque. Fabi, seguimos con el segundo bloquecito de Educación Física. En este caso, siguiendo la línea de lo que charlábamos con Leo, vamos a contar un poco a nuestros oyentes y nuestras oyentes respecto a la entrada en calor. Y entrar en calor no es justamente ni pararse delante de una estufa, ni de un caloventor. Así que vamos a recurrir a los que saben. Le preguntamos a los nenes de tercero y de cuarto grado qué es y para qué sirve una entrada en calor. Y esto nos dijeron. La entrada en calor sirve para que los músculos no estén dormidos mientras hagamos los ejercicios. Anita Vignoli. El calentamiento previo es necesario para preparar los músculos y las articulaciones para la siguiente prueba. Soy Aucan Zamora. Hola, soy Alma. La entrada en calor sirve para no lastimarse los músculos y ninguna otra parte del cuerpo. Hola, soy Ligüe de tercer grado y hoy les voy a contar para qué sirve la entrada en calor. La entrada en calor sirve para no sufrir esguinces ni otras lesiones. Hola, soy Enzo. La entrada en calor sirve para que cuando haces ejercicio, después del ejercicio, no tengas calambre. Hola, soy Ligüe de tercer grado y hoy les voy a contar para qué sirve la entrada en calor. La entrada en calor sirve para no sufrir esguinces ni otras lesiones. Hola, soy Catarnoso de tercero. Creo que entrar en calor te sirve para no lastimarnos y hacer actividades físicas. Hola, soy Isa de tercero. Para mí, la entrada en calor es para calentar los músculos y para que no se dañen los ligamentos. ¡Chao! Hola, soy Ernesto de tercer grado y pienso que la entrada en calor sirve para no romperse o lastimarse alguna parte del cuerpo y para preparar el cuerpo para hacer ejercicio. Esto es La Voz que nos une, el programa de la 324. Ro, ¿qué te parece las respuestas de los chicos? Me pareció muy bien, entendí perfectamente todo lo que explicaron. Estuvo buenísimo, la verdad sí. Que no hay mucho más que agregar. Lo fuimos trabajando en cada una de las propuestas, cómo prepararnos para la actividad principal y cómo después de la actividad principal también volver a la calma. Y una de las sugerencias también es hacer todos esos movimientos circulares de las articulaciones como contábamos en el bloque anterior. Siempre es importante terminar con estiramientos, con elongaciones, con respiraciones, para que el cuerpo vuelva a su estado, pero sin duda que después de haber trabajado va a estar muchísimo más contento. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar una canción que nos va a ayudar un poquito para entrar en calor. Dale. Al monstruo de la laguna. Le gusta bailar la cumbia. Y a veces cuando se cansa, se hace el malo y asusta. No pasa nada mientras baile con las manos. Aunque es un monstruo, no se nota demasiado. Y si las manos ya no giran como trompos, no te preocupes, sigue bailando con los hombros. No pasa nada mientras baile con los hombros. Aunque es un monstruo, no parece peligroso. Y si los hombros ya se vuelven de madera, no te preocupes, sigue moviendo la cadera. No pasa nada mientras mueva la cadera. Aunque es un monstruo, no te pone cara fea. Si la cadera ya no se quiere mover, no te preocupes, sigue bailando con los pies. Espera, espera. Che, ¿qué pasa? ¿Siempre interrumpiendo vos? No, no, es que parece que el monstruo de la laguna se cansó de mover los pies. Viene para acá, ay, qué miedo da. Viene para acá, a esconderse ya. Viene para acá, que te va a encontrar. Y cuando te encuentre, que te asusta despacito. Que te asusta un poco más. Ay, que te asusta fuerte. Para bailar esta cumbia hay que ser valiente. Que te asusta despacito. Que te asusta un poco más. Ay, que te asusta fuerte. Para bailar esta cumbia hay que ser valiente. No pasa nada mientras baile con los pies. Aunque es un monstruo, ves que no te va a comer. Y si los pies ya se duermen de cansado, no te preocupes, sigue moviendo la cabeza. Pero no rima. No pasa nada mientras mueva la cabeza. Pero es un monstruo y está lleno de sorpresas. Cuando tanto que se cansa de bailar. Viene para acá. Ay, qué miedo da. Viene para acá. A esconderse ya. Viene para acá. Que te va a encontrar. Y cuando te encuentre, que te asusta despacito. Que te asusta un poco más. Ay, que te asusta fuerte. Para bailar esta cumbia hay que ser valiente. Que te asusta despacito. Que te asusta un poco más. Ay, que te asusta fuerte. Para bailar esta cumbia hay que ser valiente. Viene para acá. Ay, qué miedo da. Viene para acá. A esconderse ya. Viene para acá. Quiero a mi mamá. Viene para acá. No voy a escapar. Chao. Viene para acá. Ay, no quiero mirar. Viene para acá. Yo no juego más. Viene para acá. Que te va a encontrar. Y cuando te encuentre. Yo no soy malo, solo cuando me callo. Vino el monstruo y nos asustó. ¡Salgan ya! Que si no, ¡las voy a comer! Hola, soy Carla de séptimo grado y estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Continuamos con La Voz que nos une, este programa dedicado a las áreas especiales de la Escuela 324. Estamos en el primer bloque de Educación Física. Adelante, Gloria. Bueno, muy bien. Ahora estamos llegando al tercer mini bloque nuestro, que se refiere a... ¿Qué son los circuitos en Educación Física? Muy bien, no se trata de un circuito eléctrico, aclaro para que no se asuste, ya veo a Fabián que se está levantando, está saliendo de la radio. Tranquilo, Fabi, tranquila, Ro, los circuitos en Educación Física se refieren a otra cosa, pero no voy a ser yo la que lo va a explicar. Los hemos estado trabajando con los nenes y las nenas y los vamos a dejar que nos expliquen de qué se trata. Los círculos son ejercicios de gimnasia artística. Hola, soy Filipo. El circuito es un conjunto de ejercicios usados para el desarrollo de varias capacidades físicas. Y consiste, por ejemplo, ¿no? Si queremos mejorar la capacidad aeróbica y anaeróbica, tenemos que realizar ejercicios de trotes y carreras de varias velocidades. Eso es todo, chao. Un circuito es cuando se hace una rutina para entrenar combinando estaciones con diferentes ejercicios. Da muchos beneficios porque sirve para trabajar todas las zonas de cuerpo combinadas. Soy Joaquín Álvarez de cuarto grado. Hola, soy Emilia de cuarto grado. Un circuito es un camino a recorrer con diferentes estaciones. Y en cada estación hay diferentes ejercicios para hacer. Hola, soy Mateoini, de cuarto grado, turno tarde. Para mí un circuito es como algo que se repite. Por ejemplo, circuito viene de la palabra círculo. Puede tener cualquier forma, pero siempre en cada esquina o en cada lugar hay que hacer algún ejercicio o algo. Por ejemplo, uno trepar un árbol, otro hacer flexiones, otro hacer sentadillas. Y puede seguir la lista. ¡Chao! Para mí el circuito que más me gustó fue el de tirar el arco. El que menos me gustó fue el de hacer el zigzag. 9, 4, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 7. Bueno, ahí tiré un adelanto de lo que se viene entonces, ¿no? Ah, muy bien, Fabi, no pasa nada. Me parece que clarísima la definición de los nenes y de las nenas. Agradecerles que estuvieron participando de las propuestas que fuimos mandando a los grupos. Simplemente agregar que, bueno, que los circuitos, tal cual, es una suma de tareas, como ellos dijeron, y que en el caso nuestro tenemos dos maneras de trabajarlos. Hay circuitos que los llamamos por estación, en donde se define una cantidad de tareas y uno debe de pasar por esa estación determinada cantidad de tiempo o determinada cantidad de repeticiones, dependiendo lo que fuera. O también hemos estado trabajando circuitos continuos, en los cuales directamente consiste en ir recorriendo las distintas tareas y contar la cantidad de vueltas completas que han realizado. Ahí se completa el circuito. Ahí me mareé sola. De tantas vueltas que di en el circuito, me quedé saltando ahí a la vuelta. Bueno, en cuanto a esto, hicimos un montón de tareas. Hemos trabajado la puntería, hemos trabajado con los pies, puntería con manos, puntería con pies, conducción de pelotas, hemos trabajado rol adelante, rol atrás, un montón de contenidos. Pero bueno, vamos a dejar que sean los nenes y las nenas los que nos cuenten cuáles tareas les gustaron más, cuáles le costaron un poquito más. El circuito que más me gustó fue el de tirar el arco, el que menos me gustó fue el de hacer el zigzag. Hola, soy Facu de tercero y lo que más me gustó de los circuitos de educación física fue uno en el que aprendimos a hacer el rol atrás y uno que hicimos afuera. Chao. Hola, soy Alma de tercer grado. Lo que más me gustó a mí de educación física es el rol para adelante, el rol para atrás y los precalentamientos. A mí el circuito que más me gustó fue el que teníamos que usar las botellas con arena y que había que pisar con los talones y todo eso. Chao. Lola de tercer grado. Lo que más me gustó de los ejercicios fue el rol para adelante y el rol para atrás. Hola, soy Nina. Y lo que más me gustó de educación física fue el de embocar la pelota en los baldes. Y el que más difícil me resultó fue el de patear la pelota con el lado externo del pie. ¿Estás escuchando La Voz que nos une? El programa de la Escuela 324, Villa Los Coihues. Quédate en casa. Bueno, muy bien. ¿Qué les parece la respuesta de los chicos? Excelentes, muy buenas respuestas. Sí, la verdad que estuvimos trabajando un montón y está re bueno y eso... agradecerle a las familias porque a través de las devoluciones que hacen con la autoevaluación nos permite saber cómo llegan y cómo son llevadas a la práctica cada una de las propuestas, ya que no podemos estar de frente a cada nene y cada nena. Es súper, súper, súper enriquecedor ver sus respuestas y también como para también volver, digamos, para futuras planificaciones, tener en cuenta cosas que cuestan. Y todas las propuestas van apoyadas en imágenes, porque es muy difícil poder explicar en palabras. Por ejemplo, un rol adelante lo explicás y te lleva media carilla escrito, cuando observando los puntos de apoyo a través de las imágenes, eso se capta mucho mejor. Y bueno, hasta acá hemos dado un pantallazo de cómo hemos estado desarrollando educación física en el primer ciclo de la escuela. Nos vamos a ir silbando bajito, por lo menos Virginia y yo, que fuimos las que preparamos este primer bloque de la radio. Quiero agradecer a todas las familias porque sin duda, sin el acompañamiento hubiese sido súper complejo que esto se lleve adelante. Y invitar a los que no se animan a que se sumen a nuestras propuestas, porque la verdad que, como definimos en el primer bloque, la educación física apunta al desarrollo integral y sin duda que somos personas íntegras en la medida que desarrollamos no solo lo cognitivo, sino también lo motriz, lo artístico. Y bueno, nuestra área apunta a eso, ¿no? A que el movimiento sea parte de nuestra vida. Y no quiero hacerla más lunga porque tenemos más compañeras que quieren mostrar su trabajo. Así que hasta aquí, agradecerles. Esto fue el área de educación física y espero verlos en el patio pronto. Bravo, muy bueno. Vamos a un tema musical y volvemos con este La Voz que nos une del día de hoy, dedicado y protagonizado por áreas especiales de la Escuela 324 Alfonso Tórtola de Villa Los Coihues. Ya volvemos, no se vayan, no se vayan, por favor, se los pedimos. We'll be right back. La voz que nos une. El programa de radio de la escuela 324. Soy Anouk de Villa Los Coyes. Continuamos en este La Voz que nos une, dedicado a las áreas especiales de la escuela 324-2944-784040, el teléfono. ¿Cómo anda, Roxana? ¿Cómo la trata esta primera experiencia radiofónica? Y estoy muy bien, ¿eh? Creo que me va a gustar esto. Qué grande. Sí, me voy a hacer habitué. Tenemos nueva locutora, ya está, firmó, ahí entró Gloria también, aquí al estudio de la 105.5. Vamos a una ronda de mensajes, que se van atrasando los mensajes y después dicen, pero vos no querés que yo gane los premios por eso. Hola, soy Enzo de Tercero. Allá en Brasil es el día de los profes, así que las quería saludar. Las quiero. Dejo los micrófonos abiertos. Mire. Bueno, gracias, Enzo. Gracias, Enzo. Muy bien, otro mensaje. Quiero participar del sorteo por el helado. Mateo Ini. Y deja su teléfono terminado en 04. Qué grande, Mateo, está habituado, ya nos deja todo resuelto nomás. Hola, soy Caio Bisotto. Juego mucho al fútbol y me sirvió mucho todas las explicaciones de los ejercicios físicos. Qué lindo. Todavía más en tiempos de cuarentena. Un abrazo enorme al tío Johnny, Morena, Yannick y Enzo de la escuelita, manda Caio Bisotto. Tengo otro más, a ver. Hola, soy Amankai de Brasil. Soy prima de Enzo y Yannick y les quería mandar un beso. Chao. Bueno, un beso. Qué lindo, un poquito de calor brasilero. Sí, a ver quién era. Mire, apareció el de la fotito con el atardecer o amanecer. No nos quejemos que acá está. Soy Milo. Ah, soy Milo. Hola, soy Milo de cuarto grado y... La entrada en calor es para hacer ejercicios como en clases como en capoeira y todo eso. Bechos. Eso dice, ¿qué más? A ver, hola, un circuito es un lugar determinado para hacer un ejercicio como trotar o saltar en bancones, dice Milo. Y uno más. Hola, soy Milo. Acá lo que más me gustó en el año pasado, no había pandemia, fue hacer fútbol y hockey. Muy bien, amigo. Bien, Milo, nombrando uno de los contenidos que trabajamos el año pasado. Claro. Bueno, se viene, ¿eh? Preparen la escoba y las pelotas de trapo. Se va a venir, ¿no? Vamos claro. El anticipo de noviembre. Claro. Quiero participar por el helado, dice acá un mensaje de un teléfono terminado en 1040 que no nos dice, oculta su identidad, de su nombre. Ah, es un nombre, así lo anotamos. De su nombre, por favor, de su nombre. Quiero mandarle un beso a Enzo y a mis compañeros y a mis maestras. Quiero participar del sorteo. Muy bien, anotamos a Cata también. A ver. Fua, impresionante el programa, hasta me dieron ganas de mover el esqueleto. Abrazo gigante, dice acá. Ah, este es Miriam que vive en la zona del Faldeo, que sería como mi hermana, no sería, ¿eh? Hágase hermana, cargo, hace cargo, a moverse Miriam. Hágase cargo, no, mi hermana sale a caminar todo el tiempo, yo la dejo a ella, que se gaste. Hace por los dos. Sí, toda la energía familiar se la gasta a ella, es así. Hola, soy Lauti Lescano Robotti. Hola, soy Nachi Lescano Robotti y queremos participar Nachi Lauti, en el sorteo. Y extraño a mis amigos, a mi familia y a las enios. Los extraño a todos. Besos, Lautinacho. Un abrazo grande, un beso aquí de la radio. Vamos todavía. Tengo más. Hola, soy Tommy de segundo grado y quiero participar por el sorteo. Un beso para las profes Roxy y Gloria, dice aquí. Gracias, el amigo Tommy. Tengo otro de audio, a ver. Hola, soy Luz de primero y quiero participar por el helado. Muy bien, Luz. Anotemos a Luz. Otro más. Hola, buen día. Saludos a todos y todos los que están en la radio. Quiero participar del sorteo. Soy Vera, de quinto grado, dice Vera. Muy bien, Vera. Sí, anotamos también a Vera. Hola, soy Felipe, hermano de Manuel de séptimo grado. Quiero participar por el sorteo del helado. Bueno, Felipe. Mer de música, les mando un beso grande, un saludo a esos locutores y a todos. Hermosísimo el programa. Ay, qué bueno, Mer. Un beso. Gracias, Mer. Ahí tenemos otro. Ciro Lopopolo y yo, de primer grado, y quiero participar en el sorteo del helado. Muy bien. Anotó ahí este que recién, ahí el, repito el nombre. Ciro Lopopolo y yo, de primer grado, y quiero participar en el sorteo del helado. Guido Lopopolo, me parece que dice, teléfono terminado en 4764. Sí. Tengo uno más. Bueno. Hola, soy Nina de tercero y quiero participar en el sorteo del helado. Y también besitos para todos. Ah, bueno, me parece ahora bien. Sí. Besos, ahora Nina, sí, no, claro, gracias, claro. Nina. ¿Qué somos nosotros? Un helado nada más, nadie claro. Nos manda un beso, un abrazo, algo. El hermano de Cata tercero, Feli Felipe. Quinto. Yo lo leo como ponen, el hermano de Cata tercero, Feli Quinto. Y un audio. Ahora. Soy Coqui, quiero participar del helado. No, del sorteo. Del sorteo. Un beso. Un beso. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Ah, el que decía, Benny era el que hablaba bajito. Hola, soy Benicio. Sí, ay, que se escucha mal. Este celular a veces le agarra. Lo que pasa es que me quiero ganar el helado yo. Entonces, la verdad, no tengo ganas de pasar muchos mensajes de ganadores de helado. Bueno, Roxana, Gloria, sí. ¿Con qué vamos a seguir la voz que nos une del día de hoy? Con el bloque de música, que el está grabado. Las chicas no están acá presentes, pero nos mandaron audios suyos y de los estudiantes. Bueno, vamos entonces, entramos atentos que se viene el bloque del área especial de música. La voz que nos une, el programa de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Soy Anuk de segundo grado. Te esperamos. Muy buenos días a toda la hermosa audiencia de Radio Los Coihues. Hoy en el área de música, junto con la seño Paola y la seño quien les habla, Adriana, vamos a trabajar dos temas que fuimos viendo durante todo este año, así que los dejamos con una inquietud donde la seño Paola nos va a comentar. Hola, buen día a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, como bien dijo la seño Adri, hoy vamos a comentar y escuchar ansiosos la respuesta de los niños y de las niñas de dos contenidos que hemos estado trabajando en este bimestre y que particularmente hablan de los ostinatos rítmicos y los instrumentos cotidiafonos, que ya los conocen, y un poquito para presentarles de qué se trata el tema de los instrumentos cotidiáfonos y del ritmo, voy a contarles de qué es el ritmo en la música y cómo trabaja el ritmo también con los ostinatos. ¡Qué buena propuesta! Pero, ¿saben qué? Me encantaría escuchar la opinión de los chicos y las chicas de primer y segundo grado. ¿Pero qué le parece, seño Paola, si antes de escuchar la respuesta de las niñas y niños, vamos a escuchar un tema musical que ellos ya conocen? ¿Le parece? ¡Qué buena idea, seño Adri! ¡Me encantó! Por eso vamos a un temita musical. Primera. Michi, michi, miau. Toda la ratonería pregunta. se tiran de cabeza al concurso de belleza. Miau, miau, miau, miau, michi, michi, miau. Mas como el concurso era para gato y chacarera, los echaron del salón sin ninguna explicación. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Caibos. Bueno, ahora sí vamos a escuchar los audios de las alumnas y alumnos de la escuela. Hola, soy Luz de Primero y los instrumentos cotidianos son cosas que usamos siempre y nosotros las podemos convertir en instrumentos musicales. Hola, soy Margarita y los cotidianos son instrumentos caseros para tocar y los usamos en música. Por ejemplo, una caja con un baldecito, una caja con un palito, un baldecito con un palito, instrumentos que usan las palmas, los chasquidos, golpear en el cuerpo como en las piernas y con las manos. Esos son los cotidianos para mí. Soy Aspar y un instrumento cotidiáfono es algo de la vida cotidiana, como por ejemplo, agarro un tenedor y un rallador y lo froto y hago chic, chic, chic, chic. Soy Mateo de primer grado. Los cotidiáfonos son cosas de uso cotidiano con las que podemos emitir sonidos. Esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Cuando hablamos de ritmo en la música, nos referimos a todo aquel impacto, movimiento, que se sucede de forma recurrente y regular. El ritmo atraviesa muchas artes, no solo la música, también lo encontramos en la danza, la pintura, hasta en los latidos del corazón, el aleteo de los pájaros. Cuando hablamos, también tenemos un ritmo. Nuestra respiración tiene ritmo y hasta la naturaleza también lo tiene. Todo es ritmo y música a la vez. La música va y viene como las olas del mar. ¿Por qué? Porque como la música tiene un ritmo, trae implícita la tensión y la distensión. Esto sucede en los impactos que se combinan con los sonidos y así es como podemos determinar si una música es más alegre, más triste, más lenta, más divertida y bulliciosa, etcétera, etcétera. Me pareció fantástico, Zenio, todo lo que han investigado los niños y las niñas de la Escuela 324. Realmente, para quitarse el sombrero con estos niños. Sí, la verdad que han trabajado re lindo, unas actividades hermosas que hemos podido hacerle la devolución. Y damos fe de que los niños y las niñas aprendieron el contenido bien como corresponde. Y bueno, nada, estamos re contentas de escuchar estas producciones tan hermosas que nos han compartido, ¿no es cierto, Zenio? Sí, Zenio. Bueno, vamos a seguir escuchando más opiniones de los chicos y de las chicas. ¿Qué le parece, Zenio? Me parece bárbaro. Bueno. Hay mucho más todavía, Zenio. Sí, fantástico. Bueno, ahí vamos, seguimos escuchando. Hola, soy Abril Lisi y los instrumentos cotidiáfonos son instrumentos musicales que se arman con palitos, bombillas, latitas, todo lo que tengas en tu casa. Chao. Hola, soy Yannick. Para mí los instrumentos cotidiáfonos son cosas para hacer música. En música venimos que cala. Instrumento tiene una Samira Elómez. Realme Julieta Salac. Hola, soy Simona Violeta Salac y me gustó música porque me enseñó a seguir el ritmo con la música y cuerpo. Y me encantó que me enseñó los cotidiáfonos y la música y todo eso. Chao. Hola, soy Anouk y los instrumentos cotidiáfonos son las cosas que tenemos en casa, como por ejemplo una olla y una cuchara o una caja y un palito. Hola, me llamo Agustina, de segundo grado. Un instrumento cotidiáfono es, no sé, tenés una caja de zapatos y dos ramas. Bueno, eso es un tambor. Bueno, chao, besitos. Pero qué maravilla, cómo han investigado los niños y las niñas. Me encantó. ¿Cuántas respuestas? La verdad que es para felicitarlos, Zenio. Muy sí, bien. Qué bárbaro. Bueno, los vamos a felicitar. ¿Qué le parece si los felicitamos con una canción? Me parece fantástico, Zenio. Buenísimo. Entonces, vamos a ir a una tanda musical con una canción que les encantó. Vamos con El Brujito de Gulubú. Hola, soy Lautaro y los instrumentos cotidiáfonos son un instrumento que lo hacemos con las cosas que tenemos acá en casa, como yo golpeando la mesa con mi mano. Muy bien, amigos. No tengan miedo porque el doctor los curará de todos los hechizos realizados por el brujito de Bulugú en la canción de la vacuna. Había una vez un brujito que en Bulugú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, nuna, nuna, nu. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna. saben lo que pasó. Y saben lo que pasó. No. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacu, con la vacuna nuna nuna nu. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacu, con la vacuna nuna nuna nu. Se curaron con la vacu, con la vacuna nuna nuna. ¡Qué buena esta tanda musical! Me encanta el brujito de Gulubú. Y qué buen ritmo tiene. Y también el ostinato que usa para que sea una música re pegadiza. Señor Adri, le voy a hacer una pregunta para que escuchen todas las chicas y los chicos. Cuando usted escucha música, ¿qué es lo que le pasa en el cuerpo? ¿Nos puede contar? Sí, cómo no. Bueno, cuando escuchamos música, nuestros pies comienzan a moverse solitos. Y sin darnos cuenta, movemos también la cabeza, movemos las manos. Y no estamos haciendo otra cosa que no sea marcar el ritmo de esa canción que vamos escuchando. En el mundo de la música, a veces los ritmos son tocados en forma de ostinato. Es decir, que se repite y se puede hacer con cualquier objeto. Esos objetos también se pueden producir música con los instrumentos formales como el piano, la guitarra, el bombo, la batería. Pero también podemos hacer música muy divertida y muy pegadiza que a los chicos les reencanta con elementos cotidianos que tenemos en casa, como por ejemplo con los tenedores, con los baldes, con las cajas de cartón, con las cucharitas, y a todos esos instrumentos que hacemos con los elementos cotidianos que tenemos en casa, lo denominamos cotidiáfono. Y ¿sabe una cosa, Zenio? Sí, señor. Los nenes de primero y segundo grado estuvieron trabajando con los instrumentos cotidiáfono y el ostinato. Así que, ¿qué le parece si escuchamos los que ellos nos cuentan? ¡Qué bueno! Sí, me encantaría escuchar las opiniones de los niños y de las niñas con los ostinatos rítmicos y con los instrumentos cotidiáfonos. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Continuamos en este La Voz que nos une de este 15 de octubre de 2020 con áreas especiales de la Escuela 324 Alfonso Tórtora. Y estamos escuchando en este momento el bloque dedicado al área de música. ¿Me pueden recordar, Gloria, Roxana, los nombres de las profes del área de música? ¿Lo tienen por sí, ahí? Sí, Adriana y Paola. Muy bien. Bueno, y estamos... Les mandamos saludos a las dos. Saludos a las dos. Las estamos extrañando en este momento. ¿Cómo me gustaría que alguien me... me tire una mano? Sí, estoy acá como loco es malo. Es un pulpo hoy, como Fabián. Como loco malo con dos computadoras. Tenemos mensaje en el 2944-784040. Gloria, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos la consigna? Sí, o... hagámoslo un poquito más difícil. Bueno. Vamos con otra pregunta, dale. Bueno, ¿más difícil? Sí, igualmente todos los que están respondiendo entran al sorteo igual, porque al hacer otra pregunta la respuesta va a ser otra. Así pero, es. A ver, papel, lápiz, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué articulación se encuentra entre los huesos fémur, tibia y peroné? Pam, pam, pam, pam. ¿Tanto hueso hay en el cuerpo humano? Ni te digo la cantidad que hay, más de 200. ¿Cómo era entonces? ¿Qué articulación se encuentra entre los huesos fémur, tibia y peroné? Atentí. Bueno, tengo mensaje. A ver, vamos a ver. 2944-784040. Buenas tardes. No, ¿cómo buenas tardes, señor? ¿Cómo buenas tardes? ¿Ya almorzaron? ¿Cómo buenas tardes? Soy Guillermo Lechner, soy músico y me está encantando escuchar sobre este tema. La música es infaltable en la vida cotidiana de todos nosotros. Un beso enorme a mi hijo Jonathan Lechner y a mis nietos Enzo y Yannick. Se lleva la hinchada la familia brasilera. Sí. Tengo más mensaje, a ver. Hola, le quería mandar un beso a mis amigos Laudi y Nachi, y cuando podamos nos juntamos y vienen a jugar acá en casa. Dale, lo llamamos y vamos todos. Sí, yo voy. ¿Era Tommy? Voy. Sí. Hola, soy Lucio Vázquez. Quiero participar del helado. Lucio. La respuesta es la... Lucio. Gracias, Lucio. Epa, no se me apure, Lucio. Besito, Lucio. Tengo más. Dale. Esa voz la conozco. Mateo. Mateo Ledesma, de cuarto. Muy bien. Ah, apareció de vuelta el que tenía el sol, Milo. A ver qué dice Milo ahora. El fémur es una circulación en la rodilla. A ver, ¿está bien esto? El fémur es una de las circulaciones de la rodilla. El fémur. Se puso seria, Gloria. Está confusa la respuesta. Uy, se puso re seria Gloria en este momento. Bueno, a ver, tengo más. Soy Nina de tercero. Entre el fémur, la tibia y el peroné está... Pi. No me asusta el acertijo. Otro. Sí, aquí ya almorzamos. Pizzas argentinas desde Brasil. ¡Qué bueno. Grande! Tengo otro. Soy Julia del Jardín. La articulación entre fémur y tibia y peroné es apalala, apalala. Julia dijo. Sí, te recordamos entonces que todos los que estén llamando, dejando mensaje al 2944-784040 participan la semana que viene por el sorteo de medio kilo de helado de Jauja, y en este momento, en el día de hoy, vamos a estar sorteando dos bonos de 300 pesos de Hecho en los Coihuet. Tengo otro, a ver. Ciro Lopopolo Aguillón, de primer grado, era el que hablaba. Sí. Ciro Lopopolo Aguillón, de primer grado, y que era... Ahí está, que era el que yo no había entendido con estas orejas tapadas que tengo. Tengo otro más. Todos y todas por el helado. Y los huesos, hermoso el programa. Besos a les chiques de la seña Clau. Gracias, Clau. Claro, todo por el helado, es así. Al final está lleno de gente que quiere comer helado esta radio. Ponemos nada más. Una heladería, Fabián. Claro. Todo es una excusa. Una radio. Todo es una excusa para comer helado en la vida. Entre el fémur y la ¿cómo? Tibia y peroné. Entre la peroné y el fémur está la. ¿Quién era? El del solcito. ¿Cómo Milo. Se llamaba? Milo, muy bien. Milo. Bueno, continuamos con el bloque de música de áreas especiales de la Escuela 324. A ver, sigamos nomás. Dale. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la 324. ¿Vamos con un tema musical primero antes de escuchar a los niños y niñas de la escuela? Vamos. Una sombrilla de color quiero para mí, para las tardes de calor quiero, claro que sí. Una palita playera quiero para mí, para jugar. Veloz bicicleta quiero para mí, para ganar la carrera quiero, claro que sí. Más que eso quiero pedir, es que no sea todo para mí, solo lo disfrutaré de verdad si lo puedo compartir. La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Un ostinato rítmico es el ritmo de una canción que se acompaña con cualquier cotidiáfono. Soy Margarita. Hola, soy Tommy. Un ostinato es un ritmo que va marcando tiempos en una canción y se puede tocar con instrumentos cotidiáfonos. Señor Adri, la verdad que esto nos denota que los niños y las niñas han estado investigando y tienen más que claro en qué consisten los ostinatos rítmicos que forman parte del ritmo y también que se pueden tocar con los instrumentos cotidiáfonos. Sí, además hay mucho interés en ellos por aprender día a día. La verdad que los felicitamos. Bueno, ¿seguimos escuchando opiniones? Hola, soy Alvede. El ostinato es un ritmo que se repite sobre la vida de una canción, como así. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Soy Gaspar y un ostinato rítmico es un ritmo que se hace arriba de una canción. Como por ejemplo, con un bongo toco el ritmo del candombe. Bueno, señor, llegamos al final del programa. Hemos tenido una hermosa mañana compartiendo con todos los niños y niñas y realmente felicitarlos por el compromiso, también felicitar a la familia que siempre acompañan en el área de música. Así que de mi parte les mando un beso gigante a todos. Y yo también quiero agradecerles por estar siempre presente. Me encantan las actividades que mandan los niños y las niñas, cómo han participado en el programa. Y bueno, yo también les mando un abrazo gigante. Y para despedirnos, les vamos a regalar una canción que se llama Santa Marta Tiene un Tren, que es una canción folclórica colombiana y está adaptada, reinstrumentada y bueno, tiene mucho ritmo. Así que si tienen a mano una ollita, un jarrito, una cajita, yo los invito a acompañar la canción y a bailar en casa con todo el ritmo, con todo el sabor. ¿Qué le parece, señor? Sí, hasta la próxima, chicos. Chao, chicos, gracias. Santa Marta moriría, ay caramba. Si no fuera por el tren, ay caramba. Santa que se va el tren. Vámonos, que se va el tren. Los chicos. Continuamos aquí en el aire del programa de áreas especiales de la escuela 324 de Villa Los Coihues. ¿Tenemos un mensaje ahí que tenemos que leer? Sí, sí, un mensaje importantísimo de nuestra vicedirectora, del cual estamos totalmente de acuerdo cuando planteamos que chistosamente hay una grieta entre lo que es educación física y el área de artística, que es música y plástica, y las maestras de sección. Es un chiste. Sí. La verdad que en la escuela trabajamos como un gran equipo y sin duda que eso está a la vista y todos lo podemos sentir en cada una de nuestras propuestas y en cada una de las devoluciones que tenemos. Así que, Gra, quédate tranqui, te queremos. Bueno, estamos todos para el mismo lado. Así es. Y ahora se viene, después del final de este tema, Santa Marta, se viene el último de los bloques. Se viene el bloque... Ah, que no sabes cuál. El bloque de plástica. Ya sí. se viene al aire. Roxana, ¿está lista, preparada, estoy dispuesta? Sí. Se viene, 30 segundos y viene plástica, el último de los bloques del día de hoy. Dale. Que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Y ahora sí, como te contaba recién, entramos en el último de los bloques, el bloque de plástica. Está aquí Roxana Jacob. Roxana, este bloque es todo suyo. Aquí estamos preparados para aprender un montonazo, sí, del área de artes plásticas. Bueno, gracias, Fabián. Este es un arte silencioso, un arte para ver. De todos modos, encontramos la manera de mostrarlo en nuestro programa de radio, La Voz que nos une. Desde la escuela elegimos mostrar lo que aprendimos sobre Vincent Van Gogh. Fue una tarea que nos comprometió desde finales de marzo hasta las vacaciones de invierno, todo el primer cuatrimestre. Cuando se declaró la situación de cuarentena obligatoria y preventiva, lo primero que se me ocurrió fue Vincent. Él podría ser un compañero infalible para atravesar tan peculiar situación y una posibilidad para acercar a los hogares la luminosidad de sus colores y el vigor de sus pinceladas. Escuchemos ahora audios que nos enviaron las chicas y los chicos de primer grado y nos cuentan quién fue Van Gogh. Vincent Van Gogh era un pintor que pintaba la vida cotidiana. Por ejemplo, la noche estrellada, un cuarto, un tazón con frutas o con vegetales. Además, Van Gogh tenía distintos cuadros hechos a través de pequeñas rayitas que con mucho movimiento que formaban cuadros. Chau, soy Margarita. Soy Gaspar y Vincent Van Gogh fue un pintor que usaba pinceladas largas, gruesas y curvas. Y también usaba colores primarios. Hola, soy Simona Violeta Salac. Y Vincent Van Gogh no solo hacía cuadros de animales o de plantas o de papas. También hacía autorretrato él o la gente que conocía. Chao. Vincent Van Gogh nació en Holanda y como verán, él no mezclaba la pintura con agua, la mezclaba con aceite, a lo que muy pocos pintores hacían. En la noche estrellada verán que se nota que lo hizo con pincel muy rápido, porque le suelo muy, mucho el pincel con pintura para que se notara. Soy Alicia La Escuela. Hola, soy Alberto. Vincent Van Gogh pintó con colores primarios, pintó su pieza, las caras de las personas y del caldero. Y chao. Muy bien, le agradecemos a las chicas y los chicos la información que nos compartieron. Muy buenos los audios. Y como bien dijo Almendra, Vincent nació en Holanda el 30 de marzo de 1853 y falleció en 1890. Vincent sentía vocación de servicio, tenía un sentimiento altruista. Por ello, a los 26 años, decide ser pastor de la iglesia protestante, como lo había sido su padre. La primera misión que le encomendaron fue visitar a los carboneros en las minas. Cuando él vio las condiciones en las que estos trabajadores desarrollaban su tarea, perturbado, escribió en una carta a su hermano Teo: «Estas personas no ven la luz del sol. Entran a la mina antes del amanecer. Salen después del atardecer y trabajan duro todo el día para llevar luz y calor a los hogares de otras personas». También los dibujó. Luego de esta experiencia dejó de querer ser pastor. A los 27 años decidió firmemente ser un pintor, volcar en este oficio toda su pasión. Para ello se trasladó al sur de Francia, donde la luz del sol era radiante. Practicó mucho hasta alcanzar su estilo y estudió a otros pintores, entre ellos Millet, un pintor francés de origen campesino que tuvo acceso a la educación. Y ya formado, con una buena técnica en sus manos, decidió que el tema fundamental de su obra serían los campesinos. Nunca nadie había pintado con tanta dignidad a los trabajadores de la tierra. Y Vincent lo admiraba por ello. De hecho, copió muchas de sus obras, de las obras de Millet, a su estilo post-impresionista. En un periodo de tan solo 10 años, desde sus 27 a sus 37 años, realizó su obra. Se calcula que realizó unas 900 pinturas y unos 1.600 dibujos. A continuación, chicas y chicos de segundo grado nos cuentan ¿qué obra de Van Gogh les impresionó más y por qué? Hola, soy Tommy de segundo grado y la obra que más me gustó de Vincent Van Gogh fue La noche estrellada, porque parece que el cielo se mueve. Hola, soy Irene de segundo grado. El dibujo que más me gustó de Van Gogh fue el autorretrato, porque hizo el cartel y le salió muy bien con un montón de detalles. Y a mí también me gustó porque tuve que hacer a mi papá, me salió re bien y a mi papá también le gustó. Hola, soy Neuwen de segundo grado El dibujo que más me gustó fue el del cuarto, porque me parece lindo. Hola, me llamo Santiago Ini, de segundo grado, turno tarde. Y la obra que elegí es la obra Le Soleil. Y a mí me gustó porque es como muy colorida, tiene colores lindos y es como natural. Me gustó porque es como que hace como que son, es agua o peces, pero es agua y peces. Y también hay un ave que está re bien dibujada. Bueno, chao. Hola. Hola, soy Juan. Me gusta el trigal con cuervos porque tiene pájaros. Chao, señor. Hola, soy Anouk. La obra que me gustó más que hizo Van Gogh fue La noche estrellada. Me encantaron las estrellas y el cielo, porque están hechos de rayitas y eso es muy creativo por mí. Y bueno, chao. Hola, soy Lautaro y que a mí me gustó la pintura de La noche estrellada porque cuando lo mira fijo se ve como que las estrellas son mágicas y lindas, que se mueven. Besitos. ¡Mua! Me llamo Agustina, de segundo grado. Les quería presentar un cuadro de Van Gogh que a mí me encantó. Se llama La noche estrellada sobre el Ródano. Que hay un pueblito, el pueblo tiene luces. Y se refleja en el río, la luz. Y después hay un cielo con las estrellas, y en el medio del río hay un barco con mantas, telas para navegar, y este me encanta a mí. Bueno, chao, besitos. Hola, soy Emilia de segundo. Y la pintura que más me gustó fue La habitación, porque me gusta la cama, me gusta la ventana abierta, también me gustan las sillas y los cuadros. Chao. Hola, soy Sofía Fabi. Las obras que más me gustaron de Van Gogh fueron todas, pero la que más me gustó fue La noche estrellada. Tiene muchos colores, parece que es de verdad. Y yo la pinté con tizas y me encantó pintarla. La luna tiene hasta color verde. Hola, soy Mediana y me gustó La noche estrellada porque me gusta mucho como la noche, las estrellas, el cielo, el pueblo. Me gusta las nubes, el pueblo y los árboles de noche como se ven, y eso me gusta a mí. Hola, soy Luca. Mi pintura más favorita es Trigal con cuervos. Hola, soy Kiki de segundo grado. La pintura que más me impresionó fue El Soleil, porque tiene muchos colores y es muy creativa y me pareció bastante interesante. Hola, soy Tati y hoy quiero decirles la obra que me gustó, La noche estrellada. Tiene lindos dibujos, tiene lindas nubes, también la casa y el árbol. Bueno, esto lo quiero decir. La voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Bueno, muy bien, muchas gracias por los audios que enviaron. son un valioso aporte para que los oyentes entiendan en qué estuvimos el primer cuatrimestre. Les cuento un poquito más sobre este pintor. Vincent no fue reconocido como buen pintor por sus contemporáneos. Su pintura era muy diferente a la de otros pintores de su época y no lo entendieron. En una de las tantas cartas que escribió a su hermano, Teo anuncia: quiero que mi pintura sea un regalo, un souvenir para esta tierra que me da cobijo. Tal magnitud cobró su intención que la calidad de su pintura fue reconocida después de su muerte, en una exposición retrospectiva en 1890, considerándose en la actualidad uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Influyó grandemente en el arte del siglo XX. En pleno siglo XXI se siguen realizando películas y documentales, se siguen escribiendo biografías sobre su vida y su obra. Personas de todo el mundo visitan a diario los grandes museos que conservan y muestran su trabajo original. Entre los pintores actuales, desde un simple pintor de domingos hasta el más cotizado, se conmueven al mencionarlo. Ahora vamos a escuchar a los estudiantes de tercer grado. Nos cuentan qué emociones sintieron al ver las pinturas. Hola, soy Catalunzo de tercero. Me gusta mucho La noche estrellada, es mi preferido. Me gusta mucho apreciarlo y me gustan los remolinos de viento que hace y la luz de las estrellas. Hola, soy Valentín de tercer grado y para mí los cuadros de Van Gogh son aburridos. Hola, soy Alma, de tercer grado. La pintura que me gusta es La noche estrellada. Me gusta cómo la luna con su brillo ilumina la ciudad. Hola, soy Nina de tercero y la emoción que me da la pintura de Van Gogh es alegría y tristeza. Y las sensaciones que me dan los trazos y los colores es la alegría. Hola, soy Isabela García Barreira de tercer grado. Las pinturas de Van Gogh para mí me encantaron, por ejemplo, La noche estrellada, que me parece más una foto que una pintura porque es como que me traslada a la noche oscura estrellada, me lanza como a una punta de una montaña y veo toda la ciudad chiquitita y digo, wow, qué lindo lugar, qué impresionante la noche, que parece de verdad. Y el retrato de Van Gogh me pareció como una foto de verdad, el autorretrato. Me pareció hermoso, precioso. Parecía que estaba mirando un señor de verdad. Los ojos los dibujó re bien. De que estuviera viendo a una persona en vivo y en directo. Hola, soy Facu de tercero y iba a decir para mí que me transmiten las obras de Van Gogh. Que tienen movimiento porque pinta todo con rayitas y que usa colores muy intensos. ¡Chao! Hola, soy Ernesto de tercer grado. Tengo 8 años y viendo las obras de Van Gogh me gustan los colores que elige, sus pinceladas, las pinceladas circulares. Me genera una sensación de placer verlas. Hola, soy Benicio Bonavioto de tercer grado y les quería contar que cuando veo las obras de arte de Van Gogh me da una sensación de... como una sensación linda porque me gustan esas obras de arte. Para mí que los colores de la obra de arte de Van Gogh, algunos son medio tristes y deprimidos, pero otros son alegres y nada deprimidos, y por eso me gusta mucho la obra. Hola, soy los de tercer grado. Las pinturas de Van Gogh me hacen marearme y me producen felicidad los colores. Muy bien, muchas gracias por enviarnos esos audios. Es muy bueno escuchar sus voces en este programa que nos une. Y quiero cerrar esta exposición radial con una frase que Osvaldo Atila, un dibujante y pintor argentino, decía en su taller a sus alumnos. La obra de Van Gogh se hizo tan, pero tan popular que podés encontrar una reproducción de una de sus pinturas en un almacén de barrio o en una gomería. cloth minus the hand that sews time. His is the force that lies within. Ours is the fire, all we can find. He is a feather in the wind. Earth, all of my love, all of my love to you now. All of my love, oh, oh yes, all of my love to you now. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Se viene el sorteo ya en el cierre de este La Voz que nos une, dedicado a áreas especiales de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Estuvieron aquí en el estudio Roxana y Gloria, y estuvieron acompañando Virginia, Paola y Adriana. Se viene el sorteo. Yo esto lo hago para estirar, porque tengo que mandar los últimos mensajes. Venga, a ver si hay alguna respuesta más. A ver, ¿qué? ¿Decimos ya las respuestas si aparecen? Sí, ¿no? ¿Tenés más mensajes? Claro, claro. Dale. Digo, bueno, a ver. Soy Jorge, papá de Emilia el Segundo. Orgulloso de ella como siempre. Jeje, manda Jorge. Jorge, límpiese ahí la comisura de los labios. Mando saludos desde mi trabajo. Un abrazo a Jorge. Tengo otro. Yo compuse una música que se llama Vientos de Van Gogh. Junta la música con la plástica. Soy Guillermo Lechner y lo puedo escuchar. Y lo pueden escuchar en las plataformas. Ay, bueno, vamos bueno, a buscarlo. Lo voy a buscar. Vamos a buscarlo. Se llama Vientos de Van Gogh, el tema. Tengo otro mensaje. Este es de audio. Atenti. Hola, soy Jor. Bueno, desde la reglamentación se las llama áreas especiales. La verdad es que son tan especiales como lengua, matemáticas, sociales, naturales. Y para cada persona, una de estas áreas es especial realmente. Todas son iguales de importantes, y para que esto sea de esta manera es que trabajamos en la escuela. A veces nos sale más y a veces nos sale menos. Bueno, a las compañeras queremos felicitarlas por animarse al programa de radio. Bueno, no quedaba otra, pero bueno, gracias por su trabajo. Les mandamos un agradecimiento, Jorgelina y Graciela. Sí, nosotros también le mandamos saludos aquí desde el estudio de la 105.5. A ver si tengo uno más. Buenas. Habla Gaby, hermano de Enzo y Yannick. Les mando un gran abrazo a la gente del barrio y un abrazo especial a todos y todas las chicas del colegio. La cuarentena es solo un obstáculo. Vamos que se puede, dice aquí claro el amigo sí. Gaby. Un saludo especial. Mis queridos hermanitos, que los amo tanto, manda este saludo. Uy, una cantidad. A mí me encantó La Noche Estrellada porque ya la conozco desde hace un montón. Soy Milo de cuarto grado. Me gustan todas, en realidad, todas. Qué grande, Milo. Qué participación que tuvo Milo hoy, ¿eh? Sí, se lleva el premio, mejor oyente. Prendido, tengo más. La articulación. Ojo, en que está entre... Ojo, Déjelo en vivo ese, déjelo. Tibia y peroné. Anoto, es la rodilla. soy Lautaro de segundo grado, Lescano Robotti. ¡Hola, Tommy! Espero que la cuarentena muy pronto. Pronto nos vamos a ver. Besitos. ¡Mua! Vio lo que dijo, ¿no, Gloria? Sí, ya tomé nota, Lauti. Buenísimo, muy bien. Tengo otro, ¿eh? Hola, soy Enzo. Las articulaciones que quedan entre tibia y perone es la rodilla. ¡Quiero ganar el helado! Yo también. Vamos a aclarar una cosa, Fabi. Sí. No es la articulación que queda entre tibia y peroné, para no generar confusiones. La tibia y el peroné están juntas. Lo que yo preguntaba era entre el fémur, la tibia y el peroné. Y la respuesta era la rodilla, ¿sí? Era la articulación lo que yo estaba preguntando. Porque entre esos dos huesos, tibia y peroné, no hay articulación, sino están unidos esos huesos, ¿sí? La pregunta iba desde el fémur hacia la tibia y el peroné. Así que muy bien, vale igual, Enzo. Vale, ¿lo anotamos o me quedo con el helado yo? No, hago? No, Fabi, no, ah, no. Bueno. No. Bueno, aquí manda también un saludo grande, Graciela Luengo. Y, diga, diga. No, y habla de esto que me mandé. Si me son mandé, cosas lindas, sí, dígalas. Sí, son cosas lindas. Rétenme a mí por lo de la grieta, que fue una pavada que dije yo al aire. Estas locuras que se me ocurren a mí para rellenar espacio. Graciela, un abrazo grande. Tengo otro. Hola, aquí quien habla es la abuela Susana, Abu de Enzo y Yannick. Muy interesante el programa de hoy. Felicitaciones. Un beso enorme a mi hijo Jonathan Lechner. Que manden unos cocos. Bueno, sí, fanático de Deep Purple, Jonathan. Hola, soy Ligüe de tercer grado y la articulación es la... Dígala. La digo, la nuca. No, mentira, la rodilla, Ligüe. La rodilla. Bien. La rodilla. Tengo otro. Hola, soy Mateo. ¿Pueden repetir la pregunta? Mateo, se ha quedado dormido usted, Mateo. Decime que no es Ledesma. No, soy Mateo, dice. Felicito a mi nieta Emilia, la abuela Matilde nos manda un abrazo. Y acá, uy, ¿no será el chino de vuelta, ¿eh? El otro día fui al médico porque creí que me había roto el peroné, pero no. Ahí andaba un uruguayo al aire de la 105.5. Bueno, y estos fueron todos los mensajes. Se viene. ¿Verdad que prendemos la maquinita mezcladora? Sí, se viene. Se viene el sorteo aquí en el aire de La Voz que nos une. Vamos a poner una música así, acorde, un poco más arriba, Sacamos dos, dijiste, eran sí, dos. Son los dos bonos de Hecho en los Coibes. Mientras tanto, y como para agregar así un poco de tensión a este momento, digo que este programa se repite sábado 5:30 de la tarde. Y que después lo pueden buscar en la plataforma. Se puede volver a escuchar, digamos. Sí, se puede volver ahora a escuchar. Sí. Tiene así más o menos como 2:14 hasta este momento. ¡Upa! Nos excedimos un poco. Bueno, voy a sacar un papelito y Gloria al otro. Sí. Diga. Vamos, primero de los sorteos de Hecho en los Coihues, primero de los bonos de 300 pesos que los pueden utilizar por algún producto o artículo o canjearlo por algo de mayor valor. Mire quién vino, el redoblante loco de la radio. Muy bien, bueno. La primer ganadora es Margarita de primer grado. Muy qué bien. Qué grande, Margarita. Qué ahí grande. La producción la va a llamar. Sí, sí. Eso es lo que dicen en la te tele. Te llamamos por claro. Privado, Margarita. No, no, después nos tienen que, me tengo que anotar bien el número de teléfono y yo se lo paso ahí a los compañeros y compañeras de Hecho en los Coihues. Y vamos bien. Al segundo de los sorteos del otro bono de 300 pesos. Redoblante, adelante. Es Lucio de segundo grado. ¡Ah! Grande, grande. Bueno, eso, lo vamos a estar llamando, nos vamos a estar comunicando con ellos. Así que, y quedan todos ahí guardados ya para el sorteo del helado de jauja de la semana que viene. Bueno, hemos terminado. Yes, ¿qué hacemos? Fabi. Empezamos de vuelta. La verdad que me gustó, me parece que el jueves que viene me anoto. Venga, me parece que yo también. Venga. Muchas gracias, Fabián, un lujo, che. Hay espacio aquí para hacer programa todos los días que quieran, así que... Venir a hablar de pintura, si quieren. Totalmente, nos vendría bárbaro un contenido de arte, que no tenemos programa de arte en la radio, así que, aunque sea unos micros, puede ser, ¿eh? Bueno. Bueno, bueno, cómo no, me parece que sí, que me animo con muchas ganas. Espectacular. Bueno, muchas gracias por cómo nos recibiste y trabajar en equipo, muy bueno con ustedes. Sí, gracias, gracias a Gloria. Las compañías, gracias Ro por estar, sí. Gracias al equipo directivo, a las compañeras sí, de la escuela que durante todo el programa nos estuvieron apoyando, a los compañeros y a la familia, sin duda que si no esto no tendría sentido porque contamos con ellas para todo. Así que un gustazo y nos vemos por el barrio. Sí. Gracias. Desde aquí, desde la radio, agradecemos como cada semana a la escuela 324, Alfonso Tórtora, quienes hacen la escuela. En realidad, como decimos cada semana, la escuela no es nada sin los docentes, sin el personal directivo, sin la familia, sin los chicos y las chicas que participan de este espacio. Esta, como decimos, es la perla de la radio, es este programa de la escuela 324. Así que gracias en este caso, en esta semana puntual. Roxana, Gloria, por estar aquí en el aire de la 105.5. Un saludo a Virginia, Paola y Adriana. Y sábado 5:30, no se olviden que se repite este programa. A todos los oyentes, familiares, alumnos, alumnas, besos, cariños, gracias. Muy bien, nos vamos con un tema musical y esto sigue la programación aquí en el aire de la 105.5. Muy bueno. Ricky está listo, listo del bochón. Encima le tocó Marina 937. Y para zafarse solo toma pastillas y ya no toca un libro. Y no quiere que le digan nada. Y es que Ricky se va sin hablar, pero se va. Par de pilas nuevas para el Walkman y un boleto en micro hacia arriba y un cassette de días y días y días. La Gueda baila, baila y se cae. No adelgaza nunca. Los psicoanalistas la están usando y dicen que no hay caso ya. Será por su mejilla verde y esto siempre se da. Consuelo, solo está feliz en los conciertos y siempre se la lleva detenida como a un ángel. Ah. Y en el infierno inflacionario. Con su caña y su portátil y arma con el alma. No sé si habrá de enloquecerse o es que así quedará.